La molinera usa tacones altos, tacones altos, tacones altos. Y el pobre molinero anda descalzo, anda descalzo, anda descalzo. A buscar el trébole, el trébole, el trébole. A buscar el trébole, los molineros van. A buscar el trébole, el trébole, el trébole. A buscar el trébole en la noche de San Juan. Si quieres que te quiera, dame chochiños, dame chochiños, dame chochiños de la confitería, coloradiños, coloradiños, coloradiños. A buscar el trébol, el trébol, el trébol. A buscar el trébol, los molineros van. A buscar el trébol, el trébol, el trébol. A buscar el trébol en la noche de San Juan. La molinera usa tacones altos, tacones altos, tacones altos. Y el pobre molinero anda descalzo, anda descalzo, anda descalzo. A buscar el trébol, el trébol, el trébol. A buscar el trébol, los molineros van. A buscar el trébol, el trébol, el trébol. A buscar el trébol en la noche de San Juan.